Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira.

la salsa. Salsa de la buena. Salsa, festival de la salsa. Por 97.7 FM. Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa, de 97.7 FM.

vida que se vira y que se va. Con Elvira. Que se vire y que se va con Elvira. Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. We'll be right back.

destination unknown. Dance de los 80 en Estrellas de Medianoche.